El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Son las 5 de la tarde de un frío martes, y ya saben lo que eso significa, amigos y amigas, es martes de rock, aquí en el Zoológico. Hoy día me encuentro junto a Raúl Bisuete y no nos ha podido venir a acompañar Alejandro Gordillo. Sé que lo van a extrañar mucho, pero no importa, continuamos con el programa, Raúl. Sí, el Alejito debe estar haciendo algunas cosas ahí con la novia por San Valentín, pero bueno. Así ha sido un martes frío, prácticamente todo el día ha pasado nublado, pero eso no nos quita las ganas de hacer un buen programa. Les estaremos acompañando durante toda una hora con lo mejor del rock. Pero te estás olvidando de algo, Raúl. Ah, sí, cierto. Pueden buscarnos en las redes sociales como Zoológico del Rock y también a la radio de la Casa de la Cultura, búsquenla como Radio CCE. Sí, sí, faltaban las redes sociales, pero también te falta un pequeño detalle. Sí, que el Alejo ya no está aquí, ya dijiste eso. No. También se pueden descargar la aplicación de la radio, búsquenla en la Play Store como Radio CCE HD. ¡Es gratis! Bueno, al parecer alguien se olvidó de que hoy es San Valentín. No, yo sí me acordé. Sí, hasta tengo un programa especial que preparé. Cierto, las dedicatorias. De hecho, debería empezar a pensar en una dedicatoria. ¿Para quién? No sé, para alguien especial por ahí. ¿Cómo quién? No lo sé. Bueno, mientras piensas, mejor mandamos la primera dedicatoria. Esta es de parte de Paul y va para su hermana. Y le dedica la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Disfrútenla. We'll be right back. escuchábamos Smell Like Teen Spirit, la dedicatoria de Paul para su hermana. De hecho, es una gran canción de los chicos de Nirvana. Creo que debemos seguir con las dedicatorias porque, oigan, ustedes se pasaron con las dedicatorias. Se embalaron con las dedicatorias. Bueno, nos mandaron bastantes, así que no tenemos mucho tiempo de plática, más bien continuemos con las canciones. Pero primero debemos decir que San Valentín no solamente es amor en pareja, sino también es amor entre hermanos, entre amigos, hasta entre mascotas. Esta canción que viene a continuación es de parte de Jasmine y es para su hija Violeta. Ella le dedica Love Me Two Times de The Doors. Una muy buena canción para su hijita Violeta de parte de su mamá Jasmine. Y siguiendo con la programación, vaya que sí tenemos muchas peticiones. Vamos con la dedicatoria de Sandra para su esposo Washo. Ella le dedica Hotel California de la banda The Eagles. dead. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for big feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Canción, el amor se respira en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos con las dedicatorias. Vamos con una canción que le dedica Natalie a Alexandra Moreno. Ella le dedica Close to You de The Carpenters. Qué hermosa canción. Why do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Together and decided to create a dream come true. is why all the girls in the town follow you. To you. Escuchábamos la canción Close to You de la banda The Carpenters. Y creo que han dedicado muchas canciones en inglés, ¿no crees, Meli? Sí, pero también hay canciones de rock en español y sobre todo de bandas muy buenas ecuatorianas, como la que le dedica Mayo a Javi. Este le dedica la canción Lenguaje de mi piel de Kraken. Disfruten esta canción que es muy buena. Cuánto vi sin esperar, no, no, Nuestros amigos y amigas están muy románticos el día de hoy. Deberían ser así todo el año, ¿qué es? No me parece. Pero bueno, de hecho también a nuestro director le ha dado esta fiebre de San Valentín. Señor Pato. Es por esto que le dedica a su esposa Marta la versión de rock de nuestro juramento. Ay, qué lindo. Esto viene de la mano de nuestros amigos de Bituri. Escuchemos esta muy bonita. Estamos a la mitad del programa y tenemos unas dedicatorias más. Este es de parte de alguien que conocemos, que es nuestra maestra Jedi. Aquí mis amigos ya saben de quién estoy hablando. Esta es de mi gran profesora Natalia, le dedica a su esposo Arturo la canción Wonderwall de la banda Oasis. Ay, qué tierna. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Abrazo para nuestra maestra Teda y le queremos mucho. Y seguimos con la programación del día de hoy. A continuación tenemos una dedicatoria que viene de Jenny para Ismael. Ella le dedica El Mañana de A. escuchábamos El Mañana de Astra, la dedicatoria de Jenny a Ismael. Y siguiendo en el zoológico del rock, que estamos muy romanticones el día de hoy, venimos con la dedicatoria de Evelyn a Pablo. Ella le dedica En Busca de tu Nombre, del grupo Abaddon. Creo que esta canción nos han pedido ya bastantes veces aquí en el programa. Quinta vez que suena. Sí, hemos escuchado un montón de veces esta canción, pero bueno, no me quejo porque me gusta bastante esta canción. Escuchémosla. Siempre he estado buscando una hoguera. Y ahora es momento del Alejo, que ahorita nos acaba de mandar un mensaje diciendo que por favor le dediquen una cancioncita a esa persona especial, a Blue, de parte de los amigos de Warcry. Esta canción es Recuérdalo. Bueno, ya vamos acabando con el programa, pero sin antes, aquí no me he olvidado, si lo he estado pensando durante todo el programa. ¿Qué tal si le dedico una canción a esta persona especial, a esta persona que siempre ha estado conmigo, a Meli, que está aquí al frente mío? Le dedico Sweet Emotion de The Cooks. She's the woman that's on your mind. She's the woman who takes her time. She's the woman that's on your mind. She's the woman who takes her time. Yes, I feel sweet emotion every time you're near me. Every time you are near. Yeah. Estábamos escuchando Sweet Emotion de The Cooks, una canción que me encanta y que me acaba de dedicar Raúl, muchas gracias. Yo también quiero dedicarle una canción. Le voy a dedicar una canción que siempre hemos escuchado y que nos gusta mucho. Le dedico Young Folks de Peter, Bjorn and John. The young side, and we don't care about the hasta aquí llegó nuestro programa, amigos y amigas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Este día, este programa ha sido lleno de dedicatorias que ustedes nos han pedido. Igualmente, para otros programas, ustedes pueden escribirnos a nuestra página de Facebook de Zoológico del Rock y pedirnos todas las canciones que ustedes deseen. No son únicamente dedicatorias, sino también las canciones que ustedes quieran escuchar para que lo puedan disfrutar en nuestro siguiente programa. Así que nos despedimos, amigos y amigas. Creo que Raúl va a continuar con sus respectivos saludos, porque eso sí no se puede pasar ningún programa si no se olvida de saludar a su sobrinita chiquitita. Entonces, oye, siempre dale, voy a saludar a mi sobrina bueno, chiquitita. Bueno, dale, Raúl, con tus saludos. Bueno, te saludo a mi sobrina chiquitita, ya. Y también primero saludarles a todas las parejas que están celebrando este día, que como dice Meli, debería ser todos los días, todo el año. A todos los que nos escuchan, también si tienen una banda, ya saben, pueden escribirnos a la página de Facebook, pueden buscarnos como Zoológico del Rock. Si tienen material, ya saben, pueden pasarlo por aquí, no cobramos nada. ¡Espérate! Bueno, eso ha sido todo, amigos y amigas. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Nos vemos el siguiente martes a las 5 por la misma emisora, 940M o por radiocce.com. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes.